Aquí está la segunda parte de la entrevista a José Cepeda. Las empresas privadas tienen el condicionante de la publicidad y de buscar un modelo de negocio. Así es. Las públicas... Hay diferentes radios que tienen diferentes situaciones. Voy a dar los ejemplos más clásicos. La radio Deutsche Welle de La Voz de Alemania es una radio que depende directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y está sujeta a las políticas y a los dictámenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el mismo caso de La Voz de América en Estados Unidos, hasta el extremo en el caso de Estados Unidos, que funciona dentro de establecimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores norteamericano. En el caso de la BBC, es una radio pública con un grado altísimo de independencia y de autonomía. No digo al 100%, pero la tiene. Y yo tengo el privilegio, la suerte, que cuenta también eso, cuenta la mala suerte, pero también la buena suerte, de haber trabajado durante 35 años en un medio que tiene una absoluta autonomía. Es una radio que recibe subvención del Estado, pero elige sus autoridades, decide su programación y difunde aquello que la fundación decide. Es decir, aquí no hay una intromisión directa, indirecta. Por ley está prohibida la venta de nuestros productos. Aprovecho de decirlo porque me he enterado que en algunos mercados públicos algunos amigos piratas acostumbran a vender los productos de Radio Nederland. No están para la venta. Nosotros hemos regalado siempre nuestros productos. De tal manera que, como digo, yo soy muy, muy afortunado. Nosotros no tenemos condicionantes y las políticas nuestras son de nuestra y absoluta responsabilidad. ¿Cree que los medios están muy influenciados por la publicidad? Por un lado, por la publicidad. Yo, curiosamente, siendo un hombre de medios, que quiero a los medios, que confío plenamente en ellos en el sentido de que pueden prestar un extraordinario servicio, soy muy crítico. Y las dos críticas que yo le hago es una, por el lado de estar, que todo esté determinado por el dinero, creo que es un error. Yo creo que las empresas necesitan tener salud económica, pero no vivir solo de la economía. Creo que hay valores que comienzan justamente donde terminan las necesidades materiales y que son los valores espirituales, los valores de la humanidad, los valores de aquellos que creen en Dios, cualquiera sea este, digamos, el personaje al cual se le reza, y que tienen una importancia capital y que muchas veces los medios lo olvidan. Y la segunda gran problemática que encaran los medios es que precisamente esta tendencia económica los ha llevado a caer en una banalidad realmente seria, donde los programas que se ven, por ejemplo, en esta película Volver, no sé si viste la película ahí donde sale un show, ¿verdad? Y se empiezan a hablar de que la mujer tiene cáncer y todo, está muy bien retratada por Almodóvar esta cosa de la explotación del morbo que tan caro, digamos, es para los seres humanos. Es como que tuviésemos un chip que solo se enciende con el morbo, y los medios lo explotan esto de manera bastante apropiada en el último tiempo. Por otro lado, creo que no hay que ser pesimistas. Yo creo que se trata de olas, y las olas no son eternas, van pasando, son ciclos, y así como estamos en este ciclo de declive del valor, este ciclo de lo vulgar, vamos a recuperar de una u otra manera con un gran esfuerzo aquellas cosas que están o tan olvidadas, como es la cultura, como es la reflexión espiritual, como es el cultivar la amistad y el diálogo, pero más allá de solo lo morboso. Parafraseando el título de su libro, ¿sigue la radio entre la comunicación y el poder? La radio tiene varias particularidades. Lo dijo hace, creo que, 5 semanas, no exagero. En México, el famoso escritor Carlos Fuentes: la radio está más viva que nunca. Y hay que preguntarse por qué. Es decir, así como hay problemas hoy con los periódicos y otros medios de comunicación, ¿por qué la radio sigue siendo tan popular, siendo un medio, entre comillas, tan viejo? Tan viejo, caramba, es de los años 20 del siglo pasado. Pero bueno, ¿por qué sigue tan viva? Primero porque tiene varias características que a mi juicio la hacen imprescindible. Está afianzada, pegada a la historia de la tradición oral. Y en nuestra cultura, en la cultura hispano-iberoamericana, aquí sí que muy bien dicho, ¿verdad? Lo que se comparte tanto en la península ibérica como en América Latina y el Caribe es este amor por la palabra. A nosotros nos sigue encantando hablar mucho. Somos gente de palabra fácil y discurso largo. Los holandeses se admiran de esto, ¿no? Yo fui con mi jefe a Colombia a un congreso y el tipo decía, pero ¿cómo hablan ustedes? ¿Cuán largo hablan? Bueno, nos gusta hablar. Eso fortalece la presencia de la radio. Segunda cualidad de la radio es que seguramente es el medio que más incentiva la imaginación. Lo que incentiva la televisión es la fascinación, porque nos quedamos pegados mirando la pantalla. Y la pantalla nos da todo, no tenemos que hacer nada. Mientras que la radio obliga a inventar un escenario, obliga a inventar los colores, cómo son los personajes. Entonces, fíjate tú que la radio sigue gustando a los niños, y es precisamente por eso, por la fascinación que tiene este elemento. Y tercero, es que las nuevas tecnologías, lejos de destruir la radio, lo que han hecho es engrandecerla. ¿Quién se iba a imaginar que una radio de Puno, allá lejos, ¿verdad?, en América Latina, le iba a dar la vuelta al mundo con un aparatito de 30 centímetros de largo por 8 o 10 de ancho, a través de una computadora, a través de internet? El mensaje de esa radio de Puno da la vuelta al mundo. Bueno, eso está fortaleciendo la radio. Ahora, naturalmente, que todas estas enormes virtudes se van a enfrentar con las nuevas tecnologías de otra manera. ¿En qué sentido? En que cada vez más va a ser necesario que los productos que ofrezca la radio sean de mejor calidad, porque la competencia ha aumentado, porque las posibilidades son incalculables. Es decir, antes había la posibilidad de escuchar 5 radios. ¿Cuántas podemos escuchar hoy a través de las radios de internet? 1.500.000, 400.000. Entonces, esta ampliación de la oferta requiere una mayor profesionalización y requiere que los periodistas puedan realizar diferentes funciones. Por eso que, insisto, McLuhan tenía toda la razón. El medio es el mensaje. Nos ha obligado a cambiar incluso nuestra forma de trabajo y nuestra forma de concepción. Yo comencé a trabajar en radio cuando una de las profesiones de la radio era tener buena voz, nada más, y presentar bien y leer bien. Ese era todo lo que había que hacer. 5 horas hablando bien. Eso es imposible hoy día. El periodista tiene que poder escribir, tiene que poder sacar una fotografía, tiene que poder editar en un sistema digital su propio trabajo, tiene que poder armar su programa desde un punto de vista creativo con la... Este mil usos de los periodistas que engrandece la profesión obliga, por supuesto, a una dedicación mayor y a una mayor sistematización de la preparación. No termina la profesión sacando un título de la universidad. Empieza allí, ¿no? Empieza allí. Por lo tanto, y eso es bueno, creo que lo que está pasando, es que cada vez más nos vamos a ir desembarazando, literalmente dicho, de aquellos que llegaron a los medios y concretamente al medio radiofónico solo para ganar dinero. Y se van a ir quedando aquellos que tienen la vocación, primero, de trabajar en el medio y segundo, de servicio, porque de eso también nos olvidamos muchas veces en los medios de comunicación, que fueron creados para un servicio público y no para un servicio exclusivamente privado y no para transformar al medio en una empresa solamente rentable. Hay que buscar la combinación de ganancia, servicio, servicio, ganancia, y tratar de no irse a los extremos, porque finalmente, insisto, estos medios son muy humildes y no están destinados a otra cosa que entregar información, dar entretenimiento, entregar elementos de educación, pero no están ni para hacer la revolución ni para sostener dictaduras. Esa es una patología, digamos, que tiene triste memoria en el caso de América Latina. ¿Cree que la realidad mediática no establece una historia paralela a la realidad, sino que es algo temporal? No, yo creo que McLuhan tenía toda la razón. La razón que él decía y que ni siquiera se imaginaba, ¿no? El mensaje es el medio. Y hoy día, él no lo pudo demostrar en esa época, pero hoy día se demuestra completamente. ¿Somos los mismos seres humanos que éramos antes de la aparición de Internet o somos distintos? ¿Somos los mismos seres humanos antes de que apareciera esta cosita que se llama teléfono móvil o celular, o somos distintos? Si somos distintos, entonces quiere decir que el medio es el mensaje. Si nos ha cambiado en la manera de pensar, y nos ha cambiado también en la manera de reflexionar, porque creo que Internet cumple dos funciones extraordinariamente paradójicas. Primero, nos hace más ágiles, nos sentimos como más inteligentes porque podemos trabajar con varios elementos al mismo tiempo, cosa que no hacíamos en el pasado. Creo que ese es un logro, pero simultáneamente hemos perdido capacidad de concentración. Y entonces es milagroso si uno encuentra un joven que ha leído un libro de 300 páginas. ¿Qué digo de 300? De 100. Es un milagro. Porque están acostumbrados a leer una, dos páginas, a saltar de una cosa a otra. Y yo creo que esa, así como hay cosas que se ganan con el progreso, hay cosas que se pierden. Y ese sentido de pérdida está presente hoy más que nunca.